¿Quieres saber qué me pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? La maldita pasta base que con mi cuerpo arrasa. Ahora estoy en la calle, hasta me echaron de mi casa. Regresando conmigo. Las adicciones al celular es una dependencia excesiva y poco saludable a los smartphones o teléfonos móviles en sentido general. La persona encuentra placer en un comportamiento repetitivo vinculado al celular, ya sea revisando constantemente las redes sociales, enviando mensajes, realizando llamadas o jugando. Si usas el celular mucho tiempo, puede dejar de hacer cosas básicas como ordenar la casa o hacer cosas del colegio. ¿Qué es la marihuana? El término marihuana se refiere a las hojas secas, flores, tallos y semillas de la planta cannabisática o cannabisínica. La planta contiene tetrahidrocannabinol o THC, una fuente de una sustancia química que provoca alteraciones mentales. ¿Cómo se consume la marihuana? La marihuana se fuma en cigarrillos enrollados, en pipa o en pipas de agua también. También se fuma en cigarrillos vaciados y vueltos a rellenar parcial o totalmente. La marihuana también se puede mezclar con alimentos, como por ejemplo bizcochos o chocolates, galletas o golosinas. ¿Por qué la marihuana es adictiva? La marihuana estimula el sistema de recompensa del cerebro y provoca una liberación de dopamina que genera un placer o satisfacción. Y si se consume mucho, el cuerpo genera una adicción o dependencia a esta. También tiene efectos colaterales como aumento del ritmo cardíaco y tensión arterial, sequedad de boca, percepción distorsionada, empeoramiento del tiempo de reacción y atención, dificultades para pensar, solucionar problemas y coordinarse. Tipos de comportamientos de un adicto a la cocaína. Podemos encontrar varios tips indicadores de consumo de abuso de cocaína, tanto mentales como físicos, que pueden variar según la persona y la cantidad consumida. Estos tips pueden incluir movimientos repetitivos como rascarse, frotarse la nariz o la cara, o temblor de extremidades o movimientos nerviosos. Hablar de forma rápida, compulsiva, con un ritmo acelerado. También pueden aparecer dificultades para centrarse en un tema e ir cambiando constantemente a otros. Tips mentales que refieren al pensamiento obsesivo sobre la sustancia, preocupaciones excesivas o pensamientos acelerados. Insomnio que se produce por una interferencia del consumo con el sueño normal y puede acabar produciendo fatiga crónica. Desestabilidad emocional relacionada con cambios bruscos en el estado de ánimo, desde euforia extrema a depresión severa y dificultad generalizada para regular sus emociones. Paranoia y manía, entendidas como una constante alerta o desconfianza de la persona hacia los demás que pueden llevar a una ansiedad intensa y estados de euforia, hiperactividad y agitación extrema en la que la persona se puede mostrar excesivamente feliz, energéticamente o agresivamente. Hablar sobre el comportamiento de una persona con adicción a la cocaína puede ser complejo, ya que cada persona es única, pero existen varios patrones de comportamiento que suelen ser comunes, como por ejemplo, cambio en el estado de ánimo que incluye euforia, irritabilidad, ansiedad y depresión, comportamiento impulsivo que lleva a decisiones arriesgadas o imprudentes, aislamiento social y familiar, problemas financieros que pueden incluir deudas, robo o pérdida de empleo, problemas de salud severos como problemas cardíacos, trastornos del sueño o psicosis, conducta de negación hacia el problema o la minimización del consumo y consecuencias negativas asociadas, la tolerancia y dependencia a la sustancia que se manifiesta en un ciclo de consumo con mayores cantidades y mayor frecuencia progresivamente.